Fue a un lugar que se llama Estadio del Centro, que el Estadio del Centro está a 2 cuadras de la central de policía. Sí. Ahí cantaba justo Daniel Córdoba, y bueno, mi hijo fue con 3 amigos, sí. Y no volvió más a 2 años y 9 meses que se cumplen ahora, ¿no es cierto? El 19 de febrero del 2012 fue. Pues. Sí. Esta situación. ¿Y las denuncias que hicieron ustedes a la policía o a las distintas autoridades, qué repercusión tuvieron? ¿Le dieron algún tipo de explicación o algo, que lo están buscando o algo? No, en el tramo de que cuando empezó la investigación, digamos, fue todo cualquier cosa. La investigación tuvo las falencias más graves que podría haber tenido, el propio fiscal nos hizo apartar a la propia policía, porque allá en Córdoba existe el código de falta, sí, el cual el policía detiene, y no solo detiene, sino también juzga. Sí. La respuesta, yo pedí audiencia con el doctor de la Sota, ni siquiera me contestaron para decirme no molesté. Tal cual. ¿Y el nombre, discúlpame, el nombre del fiscal lo tiene? El nombre del fiscal es Alejandro Moyano. Alejandro Moyano. Sí, fue fiscal de la causa, sí. que después, pasó a ser fiscal general de la provincia de Córdoba, o sea, de la Sota le dio un premio, porque ese fiscal, casualidad, sí, ha tenido muchas causas relacionadas a policías que quedaron impunes y libres, ha tenido cosas relacionadas a ministros provinciales de la Sota que metieron cheques sin fondo de Falco y demás cosas, y están libres e impunes. Y bueno, hoy es fiscal general de la provincia de Córdoba, el doctor Moyano. Claro, como que hay una connivencia entre la Fiscalía de la Justicia y la gobernación. Y la policía también, porque de pronto hubo testigos que vieron que hubo golpiza policial ese día, que a 2 cuadras, 3 cuadras del Estadio del Centro, pasando la central de policía, vieron que lo estuvieron en auto civil, 2 policías y 2 personas civiles. El fiscal dijo siempre que la policía Córdoba no tenía absolutamente nada que ver, ni por acción ni por omisión. Y ahora, ¿se sigue, y hoy, más allá de la policía, se sigue algún otro tipo de pista, de investigación? Porque no se lo puede haber tragado la tierra Facundo. ¿Quién fue? Se siguió otro tipo de, por ejemplo, tuvimos muchas amenazas nosotros, la familia, amigos, los chicos que fueron con él, policía civil, bueno, digamos que el fiscal Moyano, antes de ser elegido fiscal general de la provincia de Córdoba, lo quiso elevar a juicio, ahí no le dieron tiempo, pero la hipótesis que él siguió es la siguiente, que dice que Facundo fue a hacer un mandado para la banda de en Córdoba, que suele usar a los pibes de cadete, quieran o no. O sea, tanto un músico como la custodia policial de la banda de Damián suelen apurar a los pibes y decirle, mira, tenés que ir a comprar la droga para ellos, porque ellos no van a ir para escracharse. Tal cual. Que supuestamente Facundo fue a hacer el mandado y que se produjo una discusión en el lugar, que en la zona ya donde conviven los narcos con 3 grandes familias policías que están en el negocio, es en la zona de Maldonado, Altamira, toda esa zona, que se produjo una discusión y que se fue de las manos y lo mataron. ¿Y el cuerpo? Y bueno, dice, hay 3 imputados en estos momentos. Sí. Dos son unos chicos hijos de una mujer narco que le provee la droga a esta banda oficialista, el doctor de la Sota y el cuarteto, que los lleva para todos lados, para los actos oficiales, y que trabaja, esta gente tiene amparo político y policial también, porque trabaja con la seccional quinta a Mansalva, y una persona del cementerio. De esos 2 chicos, uno es menor, entonces es como que lo quieren cerrar así. El menor le pegó el tiro, un imputable. Claro. El hermano cómplice y el del cementerio lo cremó. Callate, cerra la boca y terminamos acá. Entonces, ahora, cuando él fue elegido fiscal general de la provincia de Córdoba, el fiscal de control anuló esa elevación a juicio porque dijo que él quería saber en concreto a ver en qué se especificaba, por qué decían estas 3 personas y qué hicieron estas 3 personas. De los cuales, estas 3 personas, una es el del cementerio está por encubrimiento agravado, no por cremación. Entonces, por ejemplo, fue gente de otras madres de otras provincias, madres, abuelas del 12 de mayo, legisladores de, uh-huh, de todos los partidos políticos, y de APDH de La Matanza presentaba un amigo curae también, uh-huh, me dijo, vos, ¿dónde te basás si Facundo fue cremado? ¿Encontraste algo? Nunca encontraron nada de Facundo, jamás encontraron nada. Uh-huh. Pero el fiscal dedujo de esta manera. Entonces, uh-huh, con esta suposición, digamos, Facundo sigue desaparecido. Y los amigos que fueron con él al ese día al boliche, ¿vieron algo, sí, o sospechoso, o vieron algo de esto, o nada que ver? ¿O no vieron nada? Ellos, por ejemplo, ellos decían, se contradecían, porque había uno que decía, sí, tomó un colectivo para irse para su casa, creíamos. Uh-huh. Y los otros dos decían que no tomó. Y el colectivo, y después uno de ellos, la verdad, uno de ellos sí les dijo, a nosotros nos están rondando en la casa, dijo, personas que no conocemos, que andan de civil, y nada, empezaron a apretar por todos lados. Aparte de, sí, que, sabemos, la custodia policial de esa banda de Cuarteto, la cambiaron a los 20 días desapareció Facundo. Llama la atención, dice que cambien, sí, justo, bueno, y por otro lado, después hubo testigos que dijeron que Facundo habría estado enterrado en la casa de un principal de la policía, de los cuales el fiscal obviamente que negaba, a nosotros, como allá en Córdoba existe el código penal procesal, del, sí, cual la familia ni el abogado no puede ver los expedientes, está en secreto sumario durante 6 meses. Vos no podés ver los expedientes, qué hacen, qué no hacen, si citan, si no citan a los testigos que vos decís. Sí. Y recién nos dieron las copias del expediente, ahora en febrero que se cumplieron 2 años de la desaparición de Facundo. Y ahora, o sea, y el caso ahora está estancado, ahora, o se sigue. No, el fiscal de control, uh-huh, anuló en principio eso para saber específicamente, ahí nosotros aprovechamos y fuimos todas las organizaciones de todos lados, uh-huh, para decir, bueno, la hipótesis, el tema de por qué no aparta, se le pidió que apartara la propia policía de la investigación, no quiso, el Ministerio de Seguridad de Nación le ofrecían todo como para que el fiscal, digamos, no contara con la policía en la investigación, nunca lo aceptó, bueno, entonces ahora el fiscal, de nuevo, el fiscal de control, hará cosa de 3 semanas, lo elevó a juicio, estamos esperando la fecha del juicio. ¿Cuál es el tema? El año que viene va a ser año electoral y de los otros quiere ser presidente. Está loco por ser presidente. Entonces, juicio abreviado, digamos, no lo puede hacer porque primero, el abogado que yo tengo, Claudio Oroz, que también es abogado con los el juicio de lesa humanidad ahora, uh-huh, no lo puede hacer, sabemos que legalmente no es válido, pero viste, cuando hay mucho poder y corrupción, sí, no les importa nada. Pero sí, se está pidiendo que sea la celeridad, que pongan fecha para que se lo haga el juicio cuanto antes, porque si no, de la Sota lo puede dejar para fin del año que viene, cosa que ya pasen las elecciones, que a él no le reste voto, porque, claro, en la investigación de lo de Facundo estuvieron metidos los policías que hoy están presos por narcopolicía. No sé si vos recordás del año pasado. Sí, la causa de la connivencia con los comisarios. Bueno, esos policías estuvieron metidos en la investigación de Facundo. Nosotros pedíamos que anularan esa parte. Claro. De hecho, cuando fueron a sanar, entre comillas, te digo, supuestamente la casa de ese principal que estuvo enterrado Facundo, ¿sabes cuándo lo hicieron? Al año y medio. ¿Sabes cómo fueron? Esto es algo muy parecido a lo de Luciano Arruga. Es muy parecido. Yo, de hecho, el caso de Luciano lo sigo desde que pasó, y Facundo, sí, estaba conmigo. Y lamentablemente, nos conocimos con Vale cuando pasa lo de mi hijo. Yo inclusive me quedé en la casa de ella. Sí. Y sí, es muy parecido, es muy, muy parecido. Si bien, bueno, Facundo tenía una hija que actualmente tiene 3 años, empezaba a hacer su casa, iba a empezar a estudiar arquitectura, trabajaba de albañil y pintor, sí, pero estaba teñido, usaba gorra, ¿me entendés? Y para la cana, sí, de, sí, Córdoba, eso es malísimo. Tal cual. Y bueno, 2x3 lo han fajado, 2x3 lo han fajado, 2x3 lo levantaban y lo llevaban. Nunca tuvo problema, porque nunca estuvo preso, nunca tuvo causas penales. O sea, y si así lo hubiese tenido, digamos, nadie tiene que desaparecer. No, no, no, no, no tienen por qué hacer eso. Ahora sé que estás en Buenos Aires para denunciar el caso. ¿Hay alguna organización, hay algunos diputados que te están dando una mano con esto? Mira, yo, la verdad, vinimos con dos chicos del colectivo de jóvenes, sí, con nuestros derechos, esa organización, sí, que está en Córdoba. Sí, sí, te conocemos. Y un chico de hijos. Ajá. Porque el domingo, la idea, y ya me habían contestado que sí, era desplegar un gran plotter de mi hijo, que está todo ahí para hacerlo visible, antes del partido River Estudiantes. Ajá. Nos pegamos una mojadura total y absoluta y se, claro, se suspendió el partido. Igual se reprograma esto, que no va a ser la semana que viene, pero ya vamos a ver cuándo va a ser, porque está reprogramado, porque yo, viste, tengo que volver para laburar y... Claro, hoy era el partido también, había el partido de River Estudiantes. Claro, pero ¿sabés qué? La Sudamericana, claro, y la transmite Fox Sports, y Fox Sports, claro, se enfoca un carajo. Perdóname. No, tenés razón. Pero, y bueno, entonces, como el partido que se suspendió el domingo, lo van a hacer el jueves que viene, ¿eh? Uh-huh. Mientras tengo contemplado, porque en el laburo, los compañeros, los jefes, estas cuestiones que tengo por mi hijo, no hay drama, uh-huh, ¿me entendés? Yo vengo, viajo y después agarro y me quedo, nadie me dice nada, y me quedo más horas ahí en el laburo, nadie me dice nada, pero eso está contemplado dentro, y no voy a venir para el jueves que viene, si no vamos a dejar pasar creo que un par de semanas, vamos a ver, porque ahora con Viste Río no tenía problema, es más, sí, era una bandera grandísima y el plotter grande y otro plotter chico. Uh-huh. Esa era la idea de hacer el domingo, y lunes los chicos se volvían, obviamente, los chicos se volvieron el lunes, claro. Yo me quedé y hice las notas que más pude, o sea, y yo ya me estoy yendo mañana de la mañana temprano, uh-huh, porque era la idea irme mañana a la tarde. Estuve con los chicos de mafia, estuve hablando, sí, con Vane, la hermana Luciano, estuve hablando con la mamá de Kiki, o sea, uh-huh, las quise ver, pero ya no me dio más el tiempo, porque en realidad estaban que sí, que ya me viajaba hoy, sino que viajaba mañana, al final, bueno, viajo mañana. Uh-huh. Vi a los chicos de mafia, que tomaron unas fotos, y bueno, claro, y me recibió el secretario de Derechos Humanos de Nación. Sí. Que él ya supo ir a hablar con el fiscal, ya pidió, y bueno, está en el Face, en el Twitter, todas esas cosas, está lo que pidió, uh-huh, de que la celeridad de que pongan fecha de juicio, porque si no es como que están viendo la estrategia del otro lado como para... Y tienen una impunidad bárbara. Tal cual. Porque esa gente y esos pibitos que están, que uno es menor, no es de los pibes que nosotros defendemos por el código falta, ¿viste? Ellos laburan la sabienda con la tinta. Y el, sí, tipo del cementerio, como dijo el secretario de Derechos Humanos de Nación, mientras no se haya encontrado nada y por deducción digan se cremó a Facundo en este momento está desaparecido porque no hay nada que compruebe que Facundo fue cremado. Tal cual. Bueno, nosotros te vamos a publicar el reportaje, vamos a seguir dándole difusión y vamos a hablar con compañeros de Córdoba que tenemos de Radio Zumba, La Turba, La Quinta Pata. Ah, sí, claro. La Quinta Pata, Zumba, La Turba, los chicos, han andado conmigo, mira, han andado todos conmigo, uh-huh, y yo estoy con todos ellos, porque en realidad estoy con todos ellos, ¿me entendés? Independientemente, porque como yo siempre digo, este es un idioma universal, este no tiene color político, no puede haber un desaparecido más, menos en democracia. Yo ya tengo mi hermana y mi cuñada desaparecida en dictadura y en democracia tengo a mi hijo. Mm. Yo te paso, que a vos te sirve. Sí, decime. Mi dirección de correo electrónico. Decime. El rubio del pasaje 92, con 92 con número. El rubio del pasaje... Juntos. 92, sí, @gmail.com. Perfecto. Entonces vos mandame, si a vos te parece. Dale, cuando publicamos la nota te la mandamos. Sí, no, pero aparte, sí, mandame vos un, ¿viste? Entonces yo te agendo y de pronto te voy teniendo al tanto. Dale, sí, me lo mandás a mí o si no lo mandás en red, que nosotros lo levantamos siempre, todos los días levantamos los correos. Mandame vos lo que de la dirección que vos quieras y decime cómo es tu nombre. Juan. Bueno, decime, soy Juan de Andrés y listo, así, y yo te agendo. Perfecto. Yo hice ¿Cuál es tu nombre? Así ya lo publicamos con el nombre completo. Viviana Alegre. Viviana Alegre. Y bueno, y viste, fui ahí nomás, o sea, diputado, digamos, y yo ando con un banner, y uh-huh. por eso esa campaña la hicimos entre la familia y, digamos, y el abogado me dice, está bárbaro, uh-huh. Es un banner que dice, busquemos todo a Facundo, porque como con esto estamos diciendo, el chamucho, la justicia provincial, la policía de Córdoba y el poder político de Córdoba, no lo comemos nadie. Tal cual. O sea, En la semana, seguramente en la semana que viene, porque nosotros formamos parte, la Quinta Pata, Zumba, Megafónica, todos de ahí de Córdoba, formamos la Red Nacional de Medios. Y tenemos, ¿eh? Tenemos un programa diario a la mañana. No te digo uh-huh. de mañana, porque mañana va a ir grabado el programa, pero durante la semana yo voy a tratar que algún día de la semana te saquen al aire, ¿puede ser? Dale, pasale mi, yo hay Dale. Chicos que tienen mi número, pero igual pasáselo, reconócelo. Sí, sí, y la sí. otra es, yo te uh-huh. pido, cuando sí. vos armes el link de esta sí. nota, sí. mándamelo, que yo lo levanto al Twitter y de ahí se lo paso a la Vane y a todas las madres, inclusive así me lo levantan de todos lados. ¿Sabes? Dale, dale, nosotros se lo publicamos porque tenemos mucha relación con Vane y con todas las madres. Yo hice todas. Y yo hice todas las notas que pude acá, todas, inclusive estuve en un canal de TV, uh-huh. todas esas cosas, ¿me entendés? Y pero bueno, los medios comunitarios, de los medios grandes, ¿te dieron bola o no? De los medios grandes sí me dieron, porque yo ya tenía pensado venir y era la onda que se no. De la Garganta Poderosa, los chicos de la Garganta Poderosa, uh-huh. que están hasta también Córdoba. Bueno, y de Minsa. INPA o INCA, INPA, algo así, sí. acá en Almagro, bueno, INPA, la chica sí. de ahí, bueno, de acá estuvo el C5N y me llamó de América también, y Ajá. de la TV Pública nos hizo una nota todos Ajá. el domingo en el hotel cuando llovía a dos manos, viste, antes del partido, pues. Tal cual. Que también la labraron y me lo iban a pasar al link, cosa que yo lo pusiera. Hay Dale. Dos Facebook, viste, hay dos Facebook, uno es Aparición de Paco Rivera ya. Sí. Y el otro es Viviana María Alegre. Los manejo a los dos, nosotros lo manejamos a los dos. Dale, nosotros en cuanto lo tenemos publicado te lo enviamos y te lo pegamos en el muro de esos dos. Dale, dale, ¿sí? Juan, pero mandame una dirección, cosa que yo te pueda ir poniendo al tanto a vos de correo electrónico, ¿viste? Dale, dale, o sea, quédate tranquila. Porque no te voy a estar poniendo por el Facebook, o sea, se los voy poniendo a los tres, sí. a los medios se los voy poniendo... Así, los voy teniendo así al tanto. Dale, dale, quédate tranquila que nosotros le vamos a dar difusión al tema y te vamos a dar la mano que quieras. Dale, te agradezco inmensamente, Juan. No, por nada, un abrazo enorme. Igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.